Buenos días a todos los oyentes del informativo de Farco. Denuncian que el Gobierno Nacional transfirió sin fondos el Plan Fines a las provincias. Los fondos para el Programa de Terminación de Educación Secundaria no están incluidos en el presupuesto del 2017 y a partir del año próximo deberán hacerse cargo a las provincias. Vanina Monsalvo, referente y docente del Plan Fines, cuenta de qué manera los afectan también las últimas resoluciones dictadas por la Provincia de Buenos Aires. El 11 de noviembre de este año salió una resolución, la resolución número 115, la cual nos enteramos después de 15 días de que se sanciona, la que sostiene que, es una resolución provincial por supuesto, la que sostiene que se van a conformar tres listados distintos para la designación de docentes de fines a través de la Secretaría de Asuntos Docentes, donde nosotros como profesores de fines quedamos últimos en orden de mérito, porque se contempla que aquellos que están en los listados oficiales 108A y 108B tienen prioridad sobre nosotros, ¿no? Quienes dan clases en el Plan Fines aseguran que no están en contra de la regularización de los docentes. Al contrario, es necesario que se regularice. Escuchamos a Felipe Govelo, que es docente del Plan Fines en La Plata. A veces parece como esto de que se llama acto público, se quiere regularizar la situación del Fines. Nosotros no estamos en contra de la regularización del Plan Fines, ¿eh? Nosotros estamos completamente a favor. Ahora, que estamos a favor y pedimos que se regularice completamente, porque también experiencia personal, ¿no? Yo es en noviembre recién cobré de lo que di en marzo. Nosotros no estamos en contra de la regularización, la queremos, pero queremos que además se nos reconozca un puntaje docente a los profesores del Plan Fines que no se nos reconoce. Eso es fundamental y es lo que estamos pidiendo también, que se nos reconozca un puntaje docente, porque hoy en día no se nos reconoce nada de lo que hemos tenido este plan los últimos años. El viernes, en la Dirección de Adultos de la Provincia de Buenos Aires, les recibieron el petitorio. Desde el organismo les pautaron una reunión para mañana, martes, a las 4 de la tarde. Desde La Plata, reportó FM Raíces Rock para el informativo de Farco.